el Cristo que me tiene que juzgar, para ver si por medio de todo eso manda un ángel que me venga a consolar. Aunque el pecho de piedra me ataladre, esta pena terrible y tan atroz, yo te habré de querer como a mi madre, y a la vez adorar Dios. Lloro, me arrodillo, canto y rezo ante un Cristo que me tiene que juzgar, para ver si por medio de todo eso que me venga a consolar. Para sentarme corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso si la ves llorar. Que no te oiga que lates tan fuerte, no sea que con suerte vaya a creer que le andamos rogando y andamos buscando volver a empezar. Esos ojos en los que te miras te han dicho mentiras. Esos labios que tanto has besado, que los que has probado sabor de traición. Hace tiempo que te envenenaron y te marchitaron. No hagas caso de lo que te digan, aunque te bendigan, pobre corazón. Ay, corazón, más vale así. Que si me fallas, vos ya perdí. Acaso sufrir ya no puedes y caes en sus redes. Te aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia sufrir y callar. Mas como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso el destino te falla, te pinta una raya que no has de brincar. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, vos ya perdí. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Y desde el fondo de esa copa tú te burlas con una risa que me marca el sentimiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Cosas que me hiciste van pasando ante mi mar. Vaya cuánto desengaño, tú me has hecho mucho daño, pero con el nuevo año no hay que mirar hacia atrás. Hay que ver hacia el futuro, vida mía, esto es muy duro. A ver si este mal yo curo con un amor que sea fiel. A ti solo te deseo buena suerte y hasta luego. Y este abrazo de año nuevo, mi último adiós ha de ser. Tanta gente rodeado de la alegría, si supieras vida mía que solo me siento yo. Y las copas de aguardiente están nublando mi frente y mi corazón resiente porque nunca te engañó. En cambio tú lo has dejado por siempre incapacitado. Y aunque te parezca raro, ya no volveré a querer. Buena suerte y hasta luego, tu recuerdo me lo llevo. Y este abrazo de año nuevo, mi último adiós ha de ser. Corazoncito mío, ¿sabe una cosa? De que se le quiere mucho, bastante, más siempre. Bonito huerto tiene flor de dalia. Era mi amor el que la andaba regando. Un abrazo y un besito cada y cuando. Ando rendido por tu ingrato corazón. Que tu jardín me darás una rosita. Ay, que parezca blanca flor de amapolita. La vida mía, estoy solita. Estoy solita, pero llena de ilusión. Jardín me darás una rosita. Ay, que se llame blanca flor de amapolita. Me dijo la vida mía, estoy solita. Estoy solita, pero llena de Amar, el lucero desde el cielo se puso a llorar. Pero una estrella me dijo que pregunta al valedor. Agarren las dos pa' pronto para gozar del amor, con la rubia y la morena para cambiar de sabor. Pero preguntas valedor. Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escucha a las aves, quizá no se va a bañar porque no escucha a las aves. Vive en la montaña, adorada de sus padres y es muy consentida. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña, las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, quizás no se va a bañar porque no escucha las aves. Se va a bañar porque no escucha las aves. Thank you. oprimiendo el pecho, me estoy desgarrando el alma, y eso lo sabes muy bien. Pero rogar no es mi estilo, y eso lo sabes también. De ti me voy alejando, sin duda no volveré. Tú también estás sufriendo, porque aunque no lo confieses, por mí te mueres también. No puedo volverme atrás, porque nunca me he inclinado. Ni puedo pedir perdón, porque nunca he perdonado. Tal vez tú pases viviendo una vida de dolor. Abrazaré mi guitarra y seguiré la parranda por capricho de los dos. Le pregunté a mi guitarra en mis noches de parranda que me podía aconsejar, y me dijo que esperara, que me vendrás a buscar, pero yo que te conozco sé que no regresarás. Adiós amor de mi vida, es esta mi despedida, nuestro orgullo pudo más. No puedo volverme atrás, porque nunca me he inclinado, ni puedo pedir perdón. He perdonado. Tal vez tú pases viviendo una vida de dolor. Yo abrazaré mi guitarra y seguiré la parranda por capricho de los dos. Ya en las estrellas ya